Sección 8. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2, capítulo 2. El sempiterno bufón. Salía el venerable de su dormitorio acompañado de Alyocha y otro novicio, cuando la visita entró en la sala, donde ya estaban esperando dos monjes del santuario, el archivero y el padre Paisi, hombre de gran cultura, escasa salud y edad madura, y un joven de 22 años en traje seglar que no se movió de un rincón durante la entrevista, observándolo todo con ojos hundidos tras las cejas por la fuerza de la atención. Era un teólogo de rostro ancho y saludable que vivía al amparo del monasterio. Aunque se mostraba respetuoso, juzgó que su situación de subordinado alejábale tanto de los huéspedes que estaba dispensado de saludarlos. Los dos monjes se levantaron inclinándose ante el padre Sósima hasta tocar el suelo con los dedos. Luego le besaron la mano. Correspondió él, después de bendecirlos, con una profunda reverencia y pidiéndoles la bendición. Efectuóse la ceremonia con aquella verdadera unción que suele faltar en los ritos cotidianos, pero Miusov, que estaba delante de los otros, imaginó que todo obedecía a intencionado propósito de efectismo. Él debía adelantarse entonces, según tenía pensado desde la víspera, solo por cortesía, ya que era costumbre, y recibir la bendición del venerable, aunque sin besarle la mano. Pero ante tanto beso y tanta reverencia por parte de los monjes, cambió de parecer. Muy serio, hizo un gentil acatamiento, algo convencional, y se apartó a un lado. Fedor Pavlovich le imitó como un mono. Iván se encorvó con gran dignidad y cortesanía, pero sin sacar las manos de los bolsillos, mientras Kalganov estaba tan aturdido que hasta se le olvidó la reverencia. El anciano dejó caer la mano alzada para bendecir e, inclinándose de nuevo ante ellos, les rogó que se sentaran. Las mejillas de Alyocha se encendieron de bochorno. Todos sus temores se habían cumplido. El padre Sósima ocupó un sofá de caoba con asiento de cuero ennegrecido por el uso y tan deteriorado como las cuatro sillas de igual material que estaban en la pared de enfrente y en las cuales tomaron asiento los invitados. Acomodóse uno de los monjes en la puerta y el otro en la ventana, adornada con dos jarrones de flores. El estudiante y los novicios estuvieron quietos. La celda, no muy espaciosa, ofrecía un aspecto fantástico. El mueblaje era pobre, tosco e insuficiente, pero abundaban las estampas en todos los rincones. Ante una antigua imagen de la Virgen quemaba una lámpara y junto a ella, como para aprovechar la luz, se aglomeraban dos santos de pomposa vestidura, querubines tallados en madera, cachivaches de porcelana, una cruz católica de marfil a la que se abrazaba una mater dolorosa y varias reproducciones litográficas de meritísimas obras italianas de pasados siglos que reñían con otras de la más tosca pintura rusa compradas a buhoneros. Las paredes estaban cubiertas de retratos de obispos, difuntos y vivientes. Miusov pasó su distraída mirada por aquella estrambótica ornamentación y la fijó en el venerable. Dábaselas de listo para penetrar los caracteres más reservados, debilidad perdonable en un hombre que a sus 50 años añade una desahogada posición y un convencimiento de experiencia mundana. Desde luego formó de Sósima un mal concepto. Había, en efecto, ciertos rasgos característicos en el anciano, capaces de disgustar a otros menos exigentes que Miusov. Era pequeño, menudito y encorvado. Temblaban de flaqueza sus piernas y parecía tener 10 años más de los 65 que contaba. Su rostro, muy chupado, estaba cubierto de una red de pliegues que se recogían y destacaban en los ojos chiquitines, vivos, brillantes, como dos carbunclos. Un mechón de cabellos grises le asomaba por cada sien. Una barba rala y en punta dejaba ver sus labios secos, delgados, tersos, bajo una nariz diminuta y aguda como un pico de pájaro. Todo revela un alma llena de vanidades y malicias, juzgó Misov, que empezaba a sentirse molesto. Un reloj de pared rompió el silencio y la circunspección de los reunidos, tocando las 12. —¡La hora exacta! —exclamó Fedor Pavlovich. —Y ese hijo, Dmitri, sin venir. —Le ruego que le excuse, sagrado viejo. Alyosha se estremeció por lo desagrado. —Yo soy muy puntual, ni un minuto más ni un minuto menos, recordando siempre que la puntualidad es el ornamento de los reyes. —Pero distas mucho de ser rey —murmuró Miusov, sin poder dominarse. —Sí, cierto, no soy rey. Creerías, Piotr Alexandrovich, que ya me había dado cuenta de ello. —¿Pero qué le voy a hacer? Siempre hablo fuera de propósito. —Vuestra reverencia —exclamó con tono patético— se halla ante un verdadero bufón. Tengo el gusto de presentarme así. Un hábito muy arraigado mueve mi lengua con harta frecuencia a disparatar con el buen intento de divertir a la gente y hacerme simpático. Un hombre debe siempre procurarse grato a los demás, ¿no es verdad? Una vez, ya hace 7 años de esto, fui con unos amigos comerciantes de una ciudad de poca importancia a ver al jefe de la policía para no recuerdo qué, y lo invitamos a comer. Era un hombre alto, fornido, serio, de carácter agrio. El tipo más peligroso para tales casos. Pues bien, sin encomendarme a Dios ni al diablo, me acerqué y con la soltura de un hombre de mundo le dije: «Señor Ispravnik, sed nuestro Napravnik». —¿Qué entendéis por Napravnik? —contestó. Vi enseguida que la broma le había sentado mal y se apercibía a demostrarlo. —Nada —le dije—, quería hacer un chiste para reír a costa del señor Napravnik, que es nuestro conocido director de orquesta, ya que nosotros necesitamos para llegar a una armonía algo parecido. Repliqué muy razonablemente: —¿Qué no? —Perdonadme —contestó—, yo soy Ispravnik y no tolero que nadie se fije de mi profesión. Volvió a la espalda y se marchó. Yo fui tras él gritando: —¡Sí, sí, vos sois inspector y no director! —No —se volvió diciendo—, habéis querido que sea director y lo seré él. Y creedme, dirigió tan bien nuestro negocio que salimos arruinados. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Mi cortesía nunca me ha servido más que de perjuicio. Una vez le dije a una personalidad de gran influencia: —Vuestra esposa es muy quisquillosa. Hablaba yo en el sentido de honestidad y aludiendo a sus virtudes, pero él me preguntó: —¿Le habéis buscado las cosquillas? Yo creí cumplir un deber de delicadeza respondiendo afirmativamente, y creedme que aunque hace de esto tanto tiempo que se me ha pasado la vergüenza, aún me cosquillea la cara desde aquel tremendo bofetón. Siempre me perjudico de la misma manera. —Bien se ve, no haces otra cosa ahora mismo —murmuró disgustado Miusov. —¿Ahora mismo? —Créeme que lo sabía, Piotr Alexandrovich, y permite que te diga que al empezar ya me lo temía, y sabes que ya me figuraba que serías el primero en notarlo. Cuando pasó un minuto sin bromear, reverendo padre, siento en mis mejillas como si me arrancasen la mandíbula inferior y se pinta en mi rostro una expresión de pasmo. Esto sucede desde mi juventud, cuando empecé a correr de casa en casa, divirtiendo a todos para ganarme la vida. He sido un juglar incorregible. Me viene de nacimiento, reverencia. Es una manía como otra cualquiera. Estoy por decir que hay en mí un diablo. Bueno, un diablillo, porque un diablo serio elegiría otra morada. Pero no, tu alma, Piotr Alexandrovich, no tienes puesto digno de uno ni de otro. Yo creo, creo en Dios, y si he tenido alguna duda acerca de su existencia, aquí me tienes dispuesto a escuchar palabras de sabiduría. En esto hago como Diderot. ¿No sabíais, Santísimo Padre, que Diderot vino a ver al metropolitano Platón en tiempos de la emperatriz Catalina? Pues sí, llegó y dijo de repente: «No hay Dios», a lo que respondió el gran obispo alzando las manos. «El necio dijo en su corazón: no hay Dios». Inmediatamente cayó el otro a sus pies, exclamando: «Creo y pido el bautismo». Y fue bautizado, teniendo por padrinos a la princesa Dachov y a Poyomkin. Fedor Pavlovich, esto pasa ya de broma. Bien sabes que dices embustes y que esa anécdota burda no es cierta. ¿Por qué haces el tonto?, amonestó Miusov con voz temblona. Siempre sospeché que no era cierta, gritó aquel, convencido. Y quiero que sepan toda la verdad, señores. Venerable anciano, perdonad lo que os acabo de contar referente al bautismo de Diderot. Nada estaba más lejos de mi pensamiento hasta ahora que se me ha ocurrido para amenizar la conversación. Si hago el tonto, Piotr Alexandrovich, es para agradar, aunque muchas veces no sepa yo mismo para qué lo hago. En cuanto a Diderot, 100 veces oí decir en mi juventud a personas instruidas aquello de «el necio dijo en su corazón». Y sin ir más lejos, tu tía me refirió la historia. Toda su familia estaban persuadidos de que el infiel Diderot vino a discutir de Dios con el metropolitano Platón. Miusov brincó de la silla, olvidando su comedimiento, furioso de que lo pusieran en ridículo. Era verdaderamente increíble lo que sucedía en aquella celda que por años y años, desde los primeros venerables, solo sentimientos del más profundo respeto había inspirado a cuantos la visitaron. Casi todos los admitidos en ella mostrábanse orgullosos del favor especial que se les otorgaba y muchos permanecían todo el tiempo de rodillas. Nobles, sabios y algunos librepensadores, atraídos por la curiosidad, todos se mostraban igualmente respetuosos y recogidos, como es propio de un lugar donde no se tratan cuestiones de interés, sino que brota el coloquio de amor y de bondad. Se busca la penitencia o se resuelve un problema o crisis espiritual. Por fuerza, semejante bufonada había de sobresaltar desconcertadamente a la mayor parte de los presentes. Los monjes, aunque parecían a punto de levantarse indignados como Miusov, esperaron inmóviles a que hablara el anciano. Alyosha permanecía cabizbajo, con los ojos preñados de lágrima, afligido especialmente de que Iván, su única esperanza en aquel trance, y capaz como nadie de frenar la desbocada chabacanería de su padre, se estuviera quieto y con la mirada en el suelo, como quien aguarda con interés en que acaba un incidente que no provocó. Alyosha no osaba mirar a Rakitín, el estudiante amigo, cuyas ideas conocía mejor que nadie del monasterio. «Perdonad», empezó Miusov, dirigiéndose al padre Zósima, «si os hice pensar que tomaba parte de esta comedia absurda. Me engañé al creer que un hombre como Fedor Pavlovich pudiera llegar a portarse con la corrección que impone la visita a una persona tan digna, y supongo que no necesito disculparme por el mero hecho de haber venido con él». Miusov turbóse de confusión y vergüenza y sin más quiso marcharse, pero el anciano lo alcanzó, caminando con trabajo y cogiéndole ambas manos, lo detuvo. «No se aflija, por Dios, no se aflija y míreme como a un especial amigo. Se lo ruego yo», e inclinándose ante el ofendido, volvió a ocupar su asiento. «Hablad, gran venerable, os enoja mi charla», prorrumpió Fedor, agarrándose a ambos brazos de la silla, como dispuesto a huir si la respuesta no le satisfacía. «También he de pedirle que no se moleste ni se desazone por nada», dijo el anciano afectuosamente. «Condúzcase aquí como en casa y con perfecta naturalidad y llaneza. Lo peor de todo es que uno se avergüence de sí mismo». «¿Como en casa? ¿Con naturalidad? Oh, esto es ya un exceso de bondad, y os lo agradezco gustosísimo, pero más hubiera valido, santo padre, no invitarme a una manifestación llana y expansiva de mi carácter. No arriesguéis tanto. Esta vez quiero desobedecer por el respeto que os debo». «Bien, ahí tenéis a los otros hundidos aún en las nieblas de la incertidumbre, y eso que no falta quien tendría un vivo placer en retratarme a lo vivo. Por ti lo digo, Piotr Alexandrovich. En cuanto a vos, santa criatura, he de confesaros que me dejáis extasiado». Se levantó bruscamente y alzando las manos al aire exclamó: «Bendito sea el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de mamar, especialmente los pechos. Cuando hace un momento decíais que lo peor es que uno se avergüence de sí mismo, penetrabais en mi íntimo y leíais en mi corazón. En una reunión siempre me siento el más trivial y creo que todos me toman por un payaso. Y entonces me digo: pues hagamos payasadas en serio sin temor al que dirán, que si yo soy un payaso, ellos me aventajan en maldad. Por esto, ni más ni menos soy un bufón, por vergüenza, buen viejo, por vergüenza. Solo un exceso de sensibilidad que me vuelve tan bullicioso. Si tuviera la certeza de que me tomaba por el más bueno y prudente de los hombres, ¡ah, señor, qué santo sería yo! Maestro, añadió cayendo de rodillas, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Era muy difícil apreciar si se burlaba o estaba realmente conmovido. El padre Zósima puso en él su mirada y dijo sonriendo, ¿por qué lo pregunta si lo sabe desde hace mucho tiempo? Ya tiene bastante juicio, no se entrega a la bebida y refrene la lengua, ame la continencia y no demasiadamente las riquezas, y cierre las tabernas, si no puede cerrarlas todas, dos o tres al menos, sobre todo, no mienta. ¿Lo decís por lo de Diderot? No, por Diderot, porque se engaña a usted mismo, y el hombre que escucha como ciertas sus propias mentiras llega a no poder discernir la verdad de lo que piensan de él y pierde el respeto que se debe a sí mismo y al prójimo. Con el respeto desaparece el amor y entonces en nada puede gozarse como no sea dejándose arrastrar por las pasiones a los más groseros placeres que acaban por bestializarlo completamente y todo por el vicio de la mentira. El embustero, además, se expone más que a nadie a recibir una ofensa. ¿Cree usted que a veces es muy agradable ofenderse, no? El hombre falaz sabe que nadie lo insultó, pero como hay que ser gracioso y divertido, él mismo coge una palabra al vuelo, hace una montaña de un grano de arena y la arroja contra sí para darse el gusto de manifestar enfado por una ofensa de su invención. Y de esto, al verdadero rencor, no hay más que un paso. Pero levántese y vuelva a su puesto. No es franca esta actitud. Santo varón, dadme a besar la mano. Y Fedor Pavlovich brincó dejando un ósculo en la sarmentosa mano del viejo. Es muy agradable, mucho, darse por ofendido. Lo habéis expresado como no lo oí mejor nunca. Si me he pasado toda la vida haciéndome el ofendido para divertirme y por una razón de estética, ya que no es tan agradable y distinguido el ser objeto de insultos. Habéis olvidado, gran señor, que no es tan distinguido. Yo de vos me lo apuntaría, pero sí que he estado mintiendo lo que se dice mentir de veras durante mi vida entera, sin perder día ni hora. En realidad, yo soy una mentira. El padre de la mentira, aunque no lo creo. Soy un solemne charlatán. Decid el hijo de la mentira, y habrá bastante. Solo que, ángel mío, puedo a veces hablar de Diderot, y no hay cuidado, Diderot es inofensivo, son ciertas palabras las que dañan. Y a propósito, gran venerable, ahora recuerdo que he vivido 2 años con la intención de venir a consultaros sobre ciertas dudas. Pero decid a Piotr Alexandrovich que no me interrumpa, la cuestión se reduce a lo siguiente. ¿Es verdad, padre insigne, que el martirologio habla de un santo que cuando lo decapitaron se levantó? Y recogiendo la cabeza del suelo, la besó devotamente y caminó largo trecho llevándola en sus manos. ¿Es cierto o no, venerable padre? No, eso es falso, contestó el anciano. No he visto nada parecido en ninguna hagiografía. ¿A qué santo se refiere? Preguntó el padre bibliotecario. No sé cómo le llaman, no lo sé y no puedo decirlo. Me engañaron. Como me lo contaron, os lo cuento. Y... ¿a qué no sabéis por quién supe la historieta? Por Piotr Alexandrovich, aquí presente, a quien tanto ha escandalizado lo de Diderot. Él mismo me lo contó. ¡Eso no es cierto! ¡Nunca te he hablado de semejante cosa! Te concedo que no me lo contabas a mí, pero yo estaba presente en aquella reunión hace 3 años, me acuerdo bien, y me acuerdo porque ese cuento ridículo quebrantó mi fe. Poco sospechabas aquel día que yo me marchaba con mis creencias lastimadas y que desde entonces habían de enflaquecer de día en día. Sí, Piotr Alexandrovich, tú fuiste la causa de mi gran caída moral. No fue, no, Diderot. Fedor Pavlovich estaba excitado, patético, aunque manifiestamente de broma, y logró enfadar a Miusov que murmuró. Vaya una tontería, pero este hombre no hace más que desbarrar. Quizás haya dicho yo eso, pero no a ti. A mí me lo contó en París un francés que había pasado muchos años en Rusia estudiando a nuestros grandes estadistas, y me dijo que lo oyó durante la misa en que leían Vidas de Santos. Yo nunca las he leído ni las leeré, pero en un banquete se habla de todo, y entonces estábamos comiendo. Sí, tú estabas comiendo entonces, y yo perdiendo mi fe, dijo el otro remedándole. ¿Qué me importa tu fe? Estuvo a punto de saltar Miusov, pero se contuvo y dijo con desprecio, corrompes todo lo que tocas. El anciano se levantó vivamente. Perdonen, caballeros, si les dejo por un momento. Me esperan otros que llegaron antes, y no digan mentiras durante mi ausencia, ¿eh? Añadió, volviéndose a Fedor Pavlovich risueñamente. Y salió acompañado de los dos novicios que se apresuraron a ofrecerle su apoyo para bajar la escalera. Alyosha, que estaba sin aliento, reanimóse más que por la gloriosa salida del maestro, por notarlo alegre y sosegado. El padre Zósima dirigíase a bendecir a la gente que le aguardaba en el pórtico, pero Fedor Pavlovich lo detuvo en la puerta de la celda. «¡Hombre de Dios!», exclamó emocionado. «Permitid que os vuelva a besar la mano. Sí, veo que con vos se puede tratar y hacer algo. ¿Creéis que siempre estoy mintiendo y loqueando como ahora? Pues sabed que todo lo que hice aquí fue para probaros, y creedme, estoy convencido de que se puede confiar en vos completamente. ¿Ha hallado gracia mi humilde persona ante vuestra santidad? Pues bien, voy a honrarla, demostrando cómo se puede convivir con vos. Y ahora, punto en boca, durante la entrevista no he de moverme de la silla. Tú tienes la palabra, Piotr Alexandrovich. Eres el personaje principal por 10 minutos». Fin de la sección 8.